Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Bien. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma. Bienvenidos, bienvenidas. Ya me está queriendo ayudar. Ya sabe que hoy es un día mocoso, así que con gusto presento a usted. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en una nueva edición de Ciudad Campo, haciendo el aguante y el sopor a mi compañero, que no se salva, como el resto de la población de Córdoba, de estar griponado. Ajá. Con moquitos, se está haciendo un vaporcito de con hojitas de eucaliptus. Ahí tiene la ollita al costado y mientras está haciendo la locución, está haciendo un vaporcito. Cáscara de chañar. También me han recetado. Cierto. Jengibre. Limón, mielcita, miel. No se olvide de la miel. Sí. Por suerte todo está producido por la propia naturaleza y en este caso por productos del movimiento campesino de Córdoba. Muy así bien. Que, como debe ser. Sí. Lo que sí, bueno, medio que no se puede uno estar haciendo loco por ahí. No, cuídese, mi hijo, cuídese. Así que, como dijo alguien, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, por lo menos me di ahí el gustito de estar aquí con la negra otra vez, sí. Pero no hablo más porque estoy ya. No, pero aparte, no le creo mucho de la casa al trabajo, pero con usted no, esa frase no, creo que no va. De todas maneras, vamos a hacer honor a este nuevo programa, vamos a saludar a todas las radios de la red de radios rurales, permítame decirlo hoy, por su problema gripal y su problema con las R. Vamos a enviarles un saludo muy cordial a todas las radios, al Foro Argentino de Radios Comunitarias también, que nos acompañan constantemente, y a todas las radios que se animan a retransmitir este programa, que va a comenzar de esta manera. Sin tiempo, allá Pergamino, tal vez Santa Rosa. Muy bien, comenzamos a plena música y vamos a estar hablando de la propia coyuntura y de aquellos dolores de cabeza que produce, ¿no? Estar en este laberinto de la economía, de la política, de lo partidario, cuando ya hace bastante el pueblo y todas las familias están ahí aguantando y resistiendo. Así que vamos a tocar, Negrita, un tema fundamental como es el precio de los alimentos, una vez más. Así es, vamos a tocar el precio de los alimentos que tienen, que va más allá del precio de los alimentos. O sea, podemos hablar también de que vamos a introducirnos en el mundo de los productores, del origen de estos alimentos y también de las políticas que se definen para los alimentos. Así también vamos a tocar el tema que nos involucra en estas últimas semanas, que tiene que ver con las retenciones y el poder de el poder de la justicia frente al pedido de la sociedad rural argentina, que por eso vamos a vamos a estar convocando a un amigo colega. Y además también vamos a tener un recuerdo. Ya hoy se cumple 30 años de la partida de Atahualpa Yupanqui. Se están realizando numerosas actividades en Cerro Colorado, del cual vamos a comentar y vamos a estar conversando. Sí, la verdad, Negrita, nos vamos a dar un gustazo. Vamos a estar terminando este programa con música, una vez más, pero también con bastante para charlar con Roberto El Colla Chavero. Él es hijo de Atahualpa y lleva adelante el Centro Cultural Agua Escondida, además de lo que es la Fundación Atahualpa Yupanqui. Nos va a estar contando tanto del evento como, bueno, de la vida del propio Atahualpa, de lo que se trabaja desde la Fundación, y nos va a estar compartiendo algún temita musical, porque él también, como no podía ser de otra forma, también es músico. Colla sembrao de piedras, caminito del indio que junta el valle con las Negra. Y bueno, así como vamos a estar hablando de las problemáticas de este modelo de producción de trigo transgénico, que dicho sea de paso, eso es un aditivo más al combo del problema, que ha sido aprobado este trigo transgénico, pensándose en 4. producción para la exportación. ¿Sí? Es como que, bueno, hablando otra vez de laberinto respecto a lo que es el pago de la deuda tomada del Fondo Monetario Internacional, implica estar totalmente dependientes de lo que es ser un país agroexportador y a costa de un montón de cosas, ¿no? Del suelo, del agua, de la salud. Sabemos que toda producción que sea transgénica implica también el uso de herbicidas y todo el paquete tecnológico, que en este caso no sería provisto por el propio Monsanto y demás, sino que es una producción, una punta de lanza de lo que es el propio Estado argentino a través de universidades nacionales participando y el CONICET en lo que es este nuevo trigo transgénico. Así es, más precisamente la Universidad Nacional del Litoral, con el CONICET, obviamente, como vos lo estás mencionando. Y digo, hay como muchas cuestiones que están que me hacen ruido alrededor de esto. Entonces, sería interesante poder cursar este programa, escuchar las voces correspondientes. Para eso también hemos estado analizando el rol que ocupa la producción agroecológica frente a esta temática. Así que te invito, Ramiro, a que nos empecemos a cuestionar qué pasa detrás de todo esto, qué hay detrás de esta nueva resolución, de esta nueva política pública, de este nuevo decidir en cómo nos alimentamos y y qué es lo que tiene, ¿no? Así que bueno, uh-huh. creo que sería interesante. Sí, navegar. Sí, sí. Por lo menos abrir paréntesis, abrir interrogantes, etcétera. Sí, sí, y sobre todo informar, ¿no? Porque está el trajín de todos los días, de intentando ganarle a cada día a día que se hace cuesta arriba, y muchas veces pasan informaciones que nos tocan y nos afectan directamente. Así que, Negra, vamos poniendo primera. Yo no sé si llego a la cuarta, ¿no? Yo vamos. Me voy a mantener entre primera y segunda estacionamiento. Acá te estoy haciendo el aguante. Primera y segunda estacionamiento, así. Y no sé si va a tener que empujar en yo algún momento. Yo creo que cuando empecemos a hablar del trigo transgénico, creo que te vas a subir una moto. Estoy segura de eso. No sé si en el auto, pero en una moto seguro que vas a arrancar de una. No, en el auto, te sabes que no, justamente en el auto. No, Rajito, te extrañamos. Bueno, vamos a hacerle honor a Atahualpa Yupanqui. Empezamos a compartir algunos temitas. Vidala para mi sombra. Me encanta. Hay que tener en cuenta que son producciones de larga data, esta de 1959. Así que, larga vida, Atahualpa. Así es. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita, cuando muera, ¿con quién se irá? Que mi vino lo derramo de intención, mi sombra bebe y la vida es de los dos. Chatadita y callada, nunca se podrá encontrar una sombra compañera que sufra más. Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. A veces sigo a mi sombra, o a veces viene detrás. Pobrecita, cuando muera, ¿con quién se irá? Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Thank you. Bueno, te paso a comentar, estimado Ramiro. Ayer la Cámara Federal revocó una resolución de primera instancia y ordenó que se analice el cuestionamiento a la acción colectiva de la Rural, de la Sociedad Rural Argentina. Y el juez Bustos Fierros había rechazado el planteo de la AFIP, negándole de alguna manera la apelación, por lo que el ente tributario fue a una instancia superior. Para esto, para poder desarrollar un poco más este tema, esta temática, que durante un tiempo nos va a tener en vilo, hemos convocado a Guillermo Posada, periodista, amigo, colega, que trabaja en diferentes medios de Córdoba. Es investigador de Revista Sur, de Luna con Gatillo, del Tiempo Judicial, es columnista de Ciudad Sin Mar, programa radial, así como también pasó por diferentes medios gráficos como Le Monde Diplomatique, El Mundo, etcétera. Bienvenido a Ciudad Campo, Guillermo Posada, ¿cómo estás? Hola, Negra Mati, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. Che, qué temita, ¿no? ¿Qué pasó allá por el 22 de febrero, a donde la Sociedad Rural hizo alguna presentación en la justicia? Mira, la Sociedad Rural no quiere pagar impuestos, es una realidad histórica, digamos, no es ninguna novedad. Uh-huh. Históricamente no han querido pagar impuestos, históricamente se han opuesto a las retenciones, que son impuestos a la exportación. Así es. ¿No? En este caso, a la exportación de granos y de productos agropecuarios, pero también de los derivados. El gobierno administra esas retenciones, ese impuesto, el cobro de ese impuesto, a partir de la potestad que le ofrece la Constitución de poder administrar el comercio exterior. Uh-huh. Artículo 4 de la Constitución, la Constitución de 1853, ¿no?, que dice que el Estado se financia a través de la administración del comercio exterior y de la administración del comercio interior. Bueno, esto que tiene 150 años ha supuesto una tensión permanente entre el sector rural y otros sectores de la sociedad y sus expresiones políticas. Mientras la sociedad rural fue hegemónica y fue dominante del escenario político, bueno, no había conflicto. A partir del surgimiento del peronismo, a mediados del siglo XX, surge el conflicto con la sociedad rural. Uh-huh. Bueno, hoy por hoy estamos viviendo otra expresión más de un ciclo histórico que tiene que ver con las tensiones entre un sector muy concentrado de la economía, que es muy dinámico, que produce mucha renta, uh-huh, y un sector mayoritario que entiende que el cobro del impuesto tiene que ver con una administración del comercio exterior, precisamente, y otra cosa con la búsqueda del bienestar general. En ese marco, uh-huh, en febrero, la Sociedad Rural Argentina, conjuntamente con la Sociedad Rural de Jesús María, eligen el juzgado federal número 1 de Ricardo Bustos Fierro para presentarse a pedir un amparo. Qué fortuito, que fue como a decir, fue algo aleatorio, me parece, o sea, viste, fortuito. No fue para nada aleatorio, fue bastante dirigido. Ah, mira. Que tenían ya tenían la expectativa de cómo podía llegar a cursar el amparo. El amparo lo que dice es que ellos se presentan al juzgado y dicen, nosotros representamos a un colectivo, uh-huh, de productores y consideramos que hoy por hoy las retenciones a partir del 1 de enero del 2022 son inconstitucionales, no las puede cobrar el Estado, a pesar de que lo esté haciendo, uh-huh, porque el año pasado se rechazó el presupuesto que mandó el gobierno, sí, al Congreso de la Nación, y dentro del presupuesto uno de los ítems que estaba contemplado era la prolongación del impuesto de las retenciones. ¿Por qué? Porque es un impuesto que todos los años se va renovando y se confirma, uh-huh, como muchos otros tributos que no son por ley, sino que son por resolución. Así y que es. Por lo tanto después tienen que tener... Sí, tienen que estar refrendadas. Refrendadas, exactamente. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pasó que el juez federal le dijo que iba a analizarlo. Uh-huh. Primero, que los jueces, ¿qué hacen? Cuando hacen una presentación, primero te dicen, mira, formalmente cumple los requisitos para ser analizado o no. Bueno, Bustos Fierro le dijo que sí, que cumplía los requisitos. Sí. A diferencia... Contale, Bustos Fierro ya tiene como 90 años, no sé cuánto año tiene. 80 y pico de años, 83 años. Y sigue siendo juez. Sí, después es otro capítulo para tratar. Dale. Pero... Bueno, mientras Busto Fierro atendía el requerimiento de la sociedad rural, paralelamente en Río Cuarto, la sociedad rural de Río Cuarto se presentó también en el juzgado federal de esa ciudad, y el juez federal, Carlos Ochoa, rechazó este in limine, que se dice cuando se rechaza sin darle tratamiento, planteó igual que el de Córdoba, en ese caso porque consideró que la sociedad rural no reúne las condiciones para poder representar a todos los productores. ¿Por qué? Porque los productores tienen distintas características, son muchos, y la sociedad rural tiene una limitación territorial a la que cubre, y aparte de eso, también tiene una limitación en términos de los intereses que representa. Porque no representa los intereses, por ejemplo, de los pequeños productores. Bien. O de los productores, o del campesinado que hace agricultura intensiva, por ejemplo, o ganadería intensiva, ¿no? Ustedes lo conocerán bien a esos temas. Así es. Bueno, en consecuencia, el amparo de Río Cuarto no caminó, y el de Córdoba sí. Para el de Córdoba se presenta el Busto Fierros, este juez al que hicimos referencia, llama a la AFIP, porque la AFIP tiene que fundamentar por qué se cobra el impuesto. Cuando la AFIP se presenta, dice, mira, no podemos discutir este tema porque la sociedad rural no representa a todos los productores, o sea, no hay equivalencia, yo soy el ente recaudador de todo el país y no puedo discutir con un grupo que se arroga la representación de todas cuando solamente tiene la representación de una parte. Hablando mal y pronto, es así el planteo. Y Busto Fierro le dice, el Busto Fierro dice, no, yo sí se lo reconozco a esa potestad de representar a todos los productores, y por lo tanto te niego la posibilidad de que interpeles esta situación, y solamente lo que vas a tener que hacer es responder lo que yo te planteo. Y la AFIP le dice, no, entonces voy en queja. Claro. ¿Qué es ir en queja? Ir en queja cuando no te dan la posibilidad de apelar y vos tenés una vía externa, donde que con mucho menos derechos que cuando es una apelación, pero que la instancia superior, o el Tribunal de Alzada, que en este caso es la Cámara Federal de Córdoba, tiene que analizar si lo que resolvió Busto Fierro es correcto o no. Esto es, habitualmente es así, porque los tribunales de alzada controlan también durante el proceso, más allá después de que lo hagan en la sentencia, durante el proceso también tienen la posibilidad de ir analizando si el juez se comporta bien en todo el procedimiento que va realizando, investigativo, de recabación de pruebas y demás. Bueno, ¿qué pasó esta semana? Con esto termino. Esta semana la AFIP fue en queja a la Cámara, y la Cámara le dio la razón. Rechazó el planteo del juez y ahora el juez tiene que resolver sobre la cuestión de fondo, que es realmente si la sociedad rural puede representar o no puede representar, y en tanto que lo haga o no lo haga, y después si tiene razón en reclamar la inconstitucionalidad o no. Y en el medio está en juego $9.000 millones que son lo que recaudó el Estado, ha pasado en términos de impuestos a las exportaciones, y que son los que utiliza para financiar el gasto corriente, ¿no? Claro. Ahora me cabe la pregunta, Guille, ¿por qué Busto Fierro así está con todas las armas a cuesta, digamos? Mirá, él no lo va a decir directamente, pero él es un juez con antecedentes, primero ideológicamente es muy ligado a los sectores liberales, y después que siempre ha fallado históricamente en favor de los grandes grupos empresarios. Ahí va. Esto ha sido así cuando los grupos empresarios han estado relacionados con cuestiones de contrabando, por ejemplo, un caso muy famoso, el caso de Renault en la década del 90, y un directivo que llamaba Manuel Antelo, bueno, que habían hecho una tramoya y habían estafado al Estado, que se llamaba la causa de del contrabando de autopartes, o el famoso rebalanceo Telecom, cuando Telecom pidió aumentar las tarifas y eso se lo habilitó, también es famoso porque intervino en darle la potestad al expresidente Menem para hacer la reelección, que después al final se terminó yendo para atrás, más en términos políticos que en términos jurídicos, ¿no? Pero que le significó también un reenjuiciamiento. Hace poco, por ejemplo, habilitó un amparo para que una empresa de cable de acá de Córdoba, para que el Estado no pueda intervenir. Si vos te acordás, el gobierno decretó durante la pandemia que las celulares, el uso de que el servicio celular y el servicio de internet eran servicios públicos, o sea que tenían que ser reguladas, tarifas reguladas. y no libres como lo es hasta ahora. Uh-huh. Y el Busto Fierro sacó, habilitó el amparo que detuvo esa orden del gobierno, y bueno, en beneficio directo de los intereses de sobre todo del Grupo Clarín, que ha ido subiendo las tarifas a Busto Fierro durante Guillermo, años, claro, y eso. Ahí justamente escuchándote, me da la sensación, y también por la época en la que estamos, en el sentido más político de la situación, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, que bueno, que no hay, podemos decir, la llamada justicia independiente, sino que está cargada de algunos antecedentes que también dan dudar a por qué se ha tomado el pedido de inconstitucionalidad del cobro a las retenciones, cuando es un tributo que ya se viene haciendo desde hace 20 años, digamos, ¿por qué se demanda como inconstitucional en este momento y no en el gobierno anterior o en el otro anterior? Me parece que también tiene que ver con el clima de época. Con el clima de época, absolutamente, Ramiro. ¿Por qué? Porque el gobierno está débil políticamente. Okay. Acaba de perder las elecciones, tiene problemas internos muy graves, tiene la inflación descontrolada, y entonces en ese marco, bueno, los sectores de interés, cada uno tira agua para su molino. Claro. Efectivamente, claro. Es así. Y bueno, y por supuesto que los jueces que, esto de los jueces son independientes, hay que ponerle recontra comillas, ¿viste? Hay algunos que son mucho más dignos que otros, pero bueno, en definitiva, los jueces también tienen su ideología, uh-huh. tienen su forma de ver la realidad, y también hace una lectura de la política. Claro. Y en este momento, por ejemplo, Busto Fierro, que Mati hacía la referencia de que tiene la cantidad de años que tiene, o sea, tiene vencido el plazo, ya se tendría que haber jubilado, porque a los 75 años se tiene que jubilar, ¿no? Claro. Y él siguió ejerciendo el cargo por una, a partir de una extensión, de lo que se llama extensión de mandato, que hizo Macri en 2018. Claro. Y se le vence ahora, porque la extensión de mandato fue por 5 años. ¿Cuál es la especulación? Que Busto Fierro tiene en la mano este amparo para usarlo como prenda de negociación con el gobierno para lograr una nueva extensión de mandato, porque él quiere seguir ejerciendo el cargo a pesar de la edad que tiene. Eterno. Qué macana, che. O sea, no se los puede elegir para ser designados, digo, la ciudadanía, y tampoco se puede hacer que se cumpla la ley, por lo menos que cuando se cumple el mandato... A otra cosa, ¿no? No lo ha podido. Bueno, en realidad, o sea, no es ilegal la extensión de mandato, fue un acuerdo que se hizo entre los partidos políticos en ese momento, porque de hecho se diría que consiguió ese beneficio con mayoría, con unanimidad del Senado. En el Senado, sí. Que designa a los jueces. Bien. Y además hay un hecho concretito que todo esto te cierro, va a llamar más la atención a la audiencia, que es el hecho de que Busto Fierro, desde un primer momento, debió apartarse de la causa. Nunca debió llevar todos estos meses el amparo en su juzgado. Así ¿por es. Qué? Porque él tiene un hijo que es productor rural. Y el Código Procesal Civil y Comercial de la Argentina dice que los jueces, cuando tienen relaciones de consanguinidad directa con personas que puedan estar afectadas por su fallo, se tienen que apartar. Claro. Y si él, como decida, él va a afectar a su hijo, porque si decide mantener las retenciones, su hijo va a pagar los impuestos. Y si decide no mantenerlas, lo van a beneficiar porque no van a tener que pagar impuestos. Y lo que pasa que, viste, que como nunca fue buen hijo, viste, entonces como que no lo reconoce del todo él, viste. Tenés no que darle como. No lo reconoce porque no creo que el pibe haya trabajado mucho para tener el campo que tiene. No, así no que... creo. Una última, Guillermo, de mi parte, y dicho sea de paso, agradecido ahí por tanta luz ante tan poco que se sabe del tema, teniendo en cuenta que implican recursos importantísimos para la vida de todos los argentinos y argentinas. Estamos hablando de más de 9.000 millones de dólares. Bueno, a mí ya me parece mucho. Bueno. Y lo que te pregunto también, ya sé que estoy especializado más que todo en la cobertura de asuntos judiciales, pero a modo de opinión, te pregunto si la sociedad rural ha empezado a buscar adeptos de otras federaciones, de otras confederaciones, con esto de que se le jacta de que no puede ser representante de todos los productores y productoras en una situación que es para toda el sector y no solo para los representados por la sociedad rural. Claro, mira, esa es una línea finita de la interna de ellos que yo honestamente no conozco en plenitud. Lo único que sé es que en términos generales, por supuesto que tiene la sociedad rural, tiene el apoyo de las otras grandes entidades a través de la mesa de enlace, uh-huh. porque todos se ponen al coro de las retenciones. Pero bueno, fueron ellos específicamente los que se presentaron en esta oportunidad. Claro. O sea, no se presentaron conjuntamente todas las entidades de la mesa, ¿cómo se llama? De la mesa de enlace, sino que se presentó solamente la sociedad rural. Claro, claro. Así que bueno, eso digamos, por ahí hay una línea de diferencia interna que habría que indagar realmente uh-huh. si la cumple, si efectivamente es así o no, o si, por ejemplo, las otras entidades acuerdan con el cuestionamiento de las retenciones, pero no estén de acuerdo con la mecánica que ha implementado la sociedad rural y buscarían otros caminos, o no lo harían. Ellos tienen diferencias entre ellos, que son diferencias secundarias en relación al problema principal. Perfecto, Guille. ¿Cómo continúa esta novela? Mirá, ahora tiene que haber una resolución judicial, pero no hay un plazo concreto uh-huh. de acá en Córdoba. Además, hay un juez de Buenos Aires que pidió la causa porque argumentó de que como la AFIP tiene sede en Capital, este tema se tiene que tratar en Capital. O sea que la Cámara también va a tener que resolver después si el amparo se queda en el juzgado federal número 1 o se va a Buenos Aires. Son todos temas de que, bueno, que por lo menos por el momento va a seguir congelado el amparo, no va a tener una resolución pronta. O sea que por el momento también el Estado va a seguir recaudando los impuestos que se cobran hasta ahora. Bueno, gracias Guille Posada por tu mirada frente a este tema, para darle luz, como dice Ramiro, a un tema que por ahí pasa desapercibido, ¿vio? Está muy bueno. Muchísimas gracias. Paso por Ciudad Campo, Guillermo Posada, periodista. Chao, periodista. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Tanta trampa. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Recordamos que estamos en Ciudad Campo, programa número 49. Estamos haciendo historia y presente, ¿no? Conmemorando los 30 años de la partida de Atahualpa Yupanqui, gran músico, bueno, obviamente, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y haciendo presente por la coyuntura que nos toca, con el tema relacionado al aumento desmedido de precios y también los sectores de poder que, bueno, terminan ahí disputando ese mismo poder de conducción que tienen los gobiernos y que también nos están afectando a toda la ciudadanía. Hablamos, Negra, de aumento de precios. Así es. Y vamos a compartir dos audios. En realidad es uno seguidito detrás del otro, de lo que fue un nuevo panazo, en este caso en la terminal de trenes de Retiro, en Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con una protesta que se viene repitiendo constantemente respecto a lo que es el aumento del pan como una comida fundamental para la mesa de los argentinos, y justamente el pan no aumenta solo, sino que aumenta a partir de el aumento del insumo básico, que es la harina, y que justamente son los marcadores de precio, el sector agroexportador, el que también afecta este crecimiento. Así que vamos a escuchar, Negrita, un audio extraído de la agencia de noticias Farco, de lo que fue el panazo en la estación de trenes de Retiro en Buenos Aires, donde se estuvo entregando panes a 150 pesos el kilo, demostrando también que los sectores de las cooperativas y las organizaciones puede brindar alimentos a precio justo también. Así que escuchamos a Juan Vita, de la organización Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores, sobre el panazo que se dio esta semana. No hay aumento de sueldo, distribución de ingresos posible si no frenamos a los que están especulando con los alimentos, que es lo prioritario en cualquier casa. Lo realizamos con este tercer panazo nacional en todo el país, pero esto que decimos para el pan vale para cualquier otro producto de la canasta alimentaria. No hay ninguna explicación coherente a los aumentos que han dado hasta acá, salvo la especulación de los grandes pulpos concentrados. La concentración económica es el problema. Si en Argentina decimos que se produce alimento para 400, 500 millones de personas y 47 millones que acabamos de medir no pueden comer bien, es que alguien se está quedando con más alimento del que le corresponde. A eso hay que ponerle freno. Una de las cosas que estamos proponiendo es una empresa nacional de alimentos que haga, que como empresa testigo, que, que le ponga una vara al precio de los alimentos en base a lo que sale producir alimentos en la Argentina, no en base a la rentabilidad extraordinaria que quieren tener algunos grandes. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Bueno, al pan pan, se sí. dijo, ¿no? Sí, sí, está claro, Negra, que está tocando a todos los sectores, ahí como decía el dirigente del Frente Barrial, de la CTA, y bueno, ya lo dicen desde todos los sectores. Así es. Si vamos el caminito inversa, ¿no? Estamos en los consumidores, hablando de este costo, de este precio, de este incremento, de esta subida sin freno, que vienen los precios tirando fuerte del yunque, digamos, ¿no? Entonces, creo que a partir de este análisis es importante llegar a otras cuestiones que son más de fondo, y es preocupante la situación en donde nos encontramos hoy, los argentinos. Así es, Negrita, y como siempre hacemos una de cal y otra de arena ante un problema, también una alternativa, una solución. Enseguidita nomás vamos a estar hablando con Natalia Manini. Ella es de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Mendoza, que es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Ella justamente nos va a estar comentando sobre la alternativa a esta problemática grande, sí, que es alimentos a precio desorbitante y una producción con dividendos que no quedan para toda la ciudadanía, uh-huh, sino que para algunos pocos, y esta alternativa de lo que son los mercados de cercanía, ¿sí? No solo como una propuesta ciudadana, sino también en articulación con algunas partes del Estado, que si no está presente, la verdad, la cosa difícil de que sea justamente una alternativa, ¿no? Así que, Negra, a continuación nomás tenemos la palabra de Natalia Manini, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Bárbaro. ¿Usted tenía algo para compartir? Sí, vos sabés que a mí Atahualpa me inspira. A mí no, él se inspiró mucho más que yo. Pero me inspiró a buscar una poesía que dice así: Caminito del indio, sendero colla, sembrado de piedras. Caminito del indio, que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte, mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron sus piedras, caminito del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el camino sabe cuál es la colla que el indio llama. Se levanta en la noche la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Pastorcita de mi vida, te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama. Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida. Que tenga en esta vida que viento y tierra traga, aunque tenga en esta vida que viento y tierra traga, pastorcita de la vida, ti de encontrar, ti de encontrar, pastorcita de la vida, ti de encontrar, ti de encontrar.

A pesar de la lucha y resistencia durante años de organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, de los científicos, para detener el avance del trigo HB4, el gobierno hizo caso omiso. Este pasado jueves se firmó la resolución 27-2022 que autoriza la comercialización del trigo transgénico de la empresa Bioceres, aprobado en el 2020, no sé si se acuerdan. Bueno, para eso hemos decidido convocar a gente que nos pueda trasladar desde cada uno de su rol que cumple en esta sociedad y más precisamente en el caso de gente que está relacionada con la producción agroecológica, con lo orgánico, y para eso nos hemos contactado con Arno Tomis, que es director de Molino Campo Claro. Arno Tomis, bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, buenas noches, Matilde, Ramiro, a toda la audiencia, y muchísimas gracias por la invitación. A nosotros nos trae, vos sos productor de harina orgánica, y nos trae la preocupación y ocuparnos, obviamente, de esta temática que es tan importante y trascendental, que se deviene en la vida de los argentinos y las argentinas. Sí, bueno, a nosotros... es un tema que nos mueve hace ya muchos años y bueno, como bien decís, tratamos en la medida de nuestro alcance de actuar, de salir de la espera de que cambien las cosas y tratar de hacer un cambio desde nuestro lugarcito. Y bueno, fuimos caminando y aprendiendo mucho, pero bueno, ahora esto del nuevo trigo, la hora que vuelve a la carga, la... un modelo que en realidad sabemos que no funciona ya hace mucho tiempo. Contanos de dónde es Molino Campo Claro, porque hay que tener en cuenta las características del lugar para lo que es cada producción. Sabemos que están en provincia de Buenos Aires, pero contanos dónde es Carlos Quinn. Ahí está. Campo Claro es un molino familiar que empezó hace 27 años, lo empezaron mis padres, Harald y Ángela, y está en un campo muy chico de 8 hectáreas, que está a un kilómetro del pueblo de Carlos Quinn. Carlos Quinn es un pueblo antiguamente ferroviario, muy bonito, muy, muy chico, de cerca de 700 habitantes, vamos a ver ahora con el censo. Pero sigue siendo un pueblo muy tranquilo y que está cerca de la ciudad de Luján, a unos 15 kilómetros y a 80 kilómetros de Capital Federal. Y bueno, en los últimos años ha sido reconocido por muchos visitantes como un pueblo para pasear, para hacer turismo gastronómico. Estoy justamente chusmeando un poco la página web, las redes sociales. Veo que hacen producción orgánica desde el año 1995, en pleno auge justamente del modelo sojero, podemos decir, aquí en los 90 en Argentina. Bueno, ustedes ya iban a contramano desde hace bastante. Sí, sí, siempre nos gustó ir a contramano de todo. En realidad, los que van a contramano, me parece, son los que instauraron el desierto verde y la forma de producir. Con siembra directa, con un modelo de insumos y un modelo de producción de commodities y demás, y con la necesidad de implementar tecnologías, petróleo y demás, que bueno, va justamente a contramano de formatos más tradicionales de agricultura que el ser humano ha venido manteniendo durante decenas de miles de años, ¿no? Uh-huh. En cuanto a esta posibilidad que ustedes ofrecen de lo orgánico, estamos hablando de que en el mercado, ¿qué es lo que más abunda? ¿Qué tipo de trigo es el que más abunda? Bueno, en Argentina y en todo el mundo hasta ahora se venía cultivando distintas variedades y especialmente híbridos de trigos. El ser humano, naturalmente, no es que tomó el trigo de la naturaleza y lo empezó a cultivar, sino que tomó distintas hierbas que tenían algunos granos comestibles, los empezó a seleccionar y durante mucho tiempo, digamos, generaciones y generaciones de agricultores fueron seleccionando distintas variedades que se adaptaban a distintas zonas. En los últimos años, a eso se agregó la hibridización, que es variedades que no se cruzarían naturalmente, se realiza un cruzamiento para obtener mejores rindes o algunas características especiales. Ese es el trigo que se cultivó hasta ahora en todo el mundo, que no deja de ser negativo, porque así se es. Produce también con químicos, se produce en grandes extensiones, en forma de monocultivo, se produce con altos rindes, basándose en fertilizantes y demás. Y ese es el trigo que, digamos, es el más encontrado en todas las góndolas. Uh-huh, uh-huh. Bien. Y y hasta llegar a esta autorización del uso del HB4. Sí, sí. Bueno, que en realidad ya tenía toda una previa, digamos, que no sorprende, sigue golpeándonos, sí. pero ya venía con toda una historia en el país y en el mundo de aprobación medio a espaldas del pueblo de todos estos instrumentos tecnológicos. Obviamente siempre presentándolo como una innovación que va a solucionar el hambre del pueblo, el progreso, el desarrollo, etcétera, etcétera, porque es verdad, o sea, es ciencia y es tecnología, y es un avance tecnológico impresionante, realmente es impresionante lo que puede hacer el ser humano. El tema es para qué y por qué, qué es lo que los mueve a hacer estos desarrollos. No es justamente como quieren hacernos creer, generar más alimentos, sino hacer más dinero, nada más que eso. Y esta posibilidad de la toxicidad, digamos, no es una posibilidad, sino que es un hecho. Esta toxicidad es importante frente al alimento que se va a generar posteriormente, ¿no? Bueno, el trigo HB4 tiene la particularidad, o sea, no todos los OGM, los organismos genéticamente modificados, son iguales. Cada uno se le hace una modificación o varias, lo que se llama una apilación de eventos. Y en el caso del trigo HB4 tiene dos objetivos esta modificación genética. Por un lado es la resistencia a factores de estrés, principalmente la sequía, y eso, bueno, es para que, bueno, puedan sembrar en lugares donde hasta ahora no se sembraba o en momentos donde no se estaba pudiendo sembrar. Y por otro lado, está la resistencia al glufosinato de amonio, que es un químico, un herbicida, que les va a permitir hacer algo muy similar a lo que están haciendo con la soja RR, que es decir, ponen sobre el cultivo ya creciendo Roundup, o en este caso el glufosinato de amonio, y todas las plantas que estaban creciendo ahí se mueren, menos el trigo o menos la soja. Entonces, y hasta la tierra se muere. Sí, básicamente, la biodiversidad. Así es, está bien. Pero bueno, en este caso, sobre la toxicidad específicamente, nada nos garantiza que, así como pasa con el glifosato o con otros químicos, tanto en el cereal o en la harina o, pues, después todos los subproductos elaborados, no haya restos de ese glufosinato de amonio. Y también, obviamente, en otras situaciones de contaminación, como puede ser la contaminación De los cursos de agua, la contaminación de las napas, etcétera, etcétera. Bien, estamos hablando con Arno Tomis, director de Molino Campo Claro, de la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar, Arno, por esta misma situación que se va dando, cómo equilibrar los precios en cuanto a los costos, los insumos, el pan. Ustedes seguramente le prestan atención a todo lo que va pasando y tendrán también como una opinión al respecto. ¿Dónde está el problema de que el insumo aumenta constantemente y ese insumo es hiper necesario, como lo que es el pan para los argentinos? Sí, el tema de eso es que es un problema muy complejo que en realidad no tiene una respuesta única y que no hay forma de responderlo así sencillamente. Uh-huh. Desde la opinión de uno. A ver, se pueden implementar instrumentos a nivel Estado, como un fideicomiso, donde las ganancias de la exportación a esos precios ridículos de mercado vayan, subvencionen, digamos, el mercado interno, como para que la gente no tenga que atarse a esa fluctuación del mercado externo. Pero eso es un instrumento, algo que el Estado puede hacer para resguardar a los consumidores. En sí, el problema de, en profundidad es muchísimo más complejo y tiene que ver con que el consumo de alimentos está globalizado en todo el mundo y toda la población occidental consume exactamente los mismos granos y los mismos alimentos, y se ha bajado muchísimo la diversidad de alimentos, la diversidad de especies que las comunidades utilizan para alimentarse. Entonces, vemos que hay una situación en Europa con la guerra de Ucrania y Rusia, que son uno de los primeros productores mundiales de trigo, de maíz, de girasol, etcétera. Eso hace que haya un faltante de trigo y de girasol a nivel mundial, y por tanto suben los precios, porque bueno, en Europa o en otros países han tenido una situación de que puede llegar a faltar trigo o que ya directamente falta, entonces empiezan a pagar más. Y bueno, el productor acá nacional dice, bueno, si vos querés trigo, pagame igual que un europeo. Sí, y encima con un sueldo de un argentino, ¿no? Que en esa situación también es preocupante porque los salarios siguen bajos y el acceso a los alimentos. Medio que nos desespera también un poquito, además de la cuestión global, mundial, que nosotros somos productores de todo esto y tenemos como para abastecer. Hace muy poquito India, por ejemplo, había anunciado que cerraba las exportaciones un porcentaje para justamente alimentar el mercado interno. Bueno, obviamente eso no está en nuestras posibilidades, pero te pregunto cómo hacen también ustedes en la escala micro de abastecer al pueblo, después a la región, cómo se organizan y si justamente es también rendidor para llevar precios justos y con la posibilidad para todas las familias. No, bueno, realmente es lo un poco trasladando la referencia que hacías a India u otros países, eso es, así como está la soberanía alimentaria de una nación, está la soberanía de un individuo, de una comunidad, y la posibilidad de tomar decisiones en forma autónoma, y mucho de eso se ha perdido a nivel de Argentina, que está condicionadísima por una deuda externa, pero esa deuda externa también se traslada a las comunidades, y en nuestro caso es, después de ya muchos años de pasar por devaluaciones y después por la pandemia y demás, la posibilidad de hacer algo, de tener posibilidades de negociar con productores grandes, se ha perdido. Así que lo que nos toca es más un trabajo de innovación en las formas de relaciones sociales y que tienen que ver con el desarrollo de proveedores locales, de diversificar la matriz de materias primas, tratar de no depender solamente del trigo y girasol, sino que decir, bueno, vamos a apuntar a la producción de mijo, la producción de lino, la producción de otros granos distintos y que no cotizan en bolsa, obviamente tratar de pasarlos a moneda nacional y distintas herramientas que podemos seguir innovando como buenos argentinos que somos, ¿no? Así es, y comiendo saludablemente, alimentándonos saludablemente. Así es. Bueno, enormemente agradecida, Arno, porque hayas prestado tu voz, tu experiencia, como que ya lleva alrededor de ¿cuántos años? ¿20 años? ¿Más de 20? 27 años tiene el molino, y bueno, yo estoy desde chico ahí, así que no sé desde cuándo puedo empezar a contar la experiencia, pero... Qué hermosa, pero bueno, qué hermosa amasando experiencia. Amasando con mi viejo. Bien, ¿y cuántos, digamos, el mercado se extendió a lo largo del país con estas compras comunitarias que se hacen? Además también con la posibilidad de acceder en la página web, en las redes sociales, a un producto orgánico, a un buen producto cuidado y realizado y tratado con amor, ¿no? Por supuesto, bueno, sí, sabemos y acompañamos el crecimiento de la comunidad de consumidores que están cada vez más interesados, afortunadamente, en un cambio de la alimentación, en acercarse más al productor en forma directa. Y bueno, si bien siempre durante toda nuestra historia hemos enviado a todo el país, en los últimos años nos hemos enfocado en tratar de hacerlo en forma más justamente más más directa, sin intermediarios, y lo que ha crecido en las últimas décadas son los grupos de consumidores. De hecho, en la provincia de Córdoba está el más importante. En estos días estamos gestionando el envío de un camión que ellos mandan desde allá, que es el grupo Orgánico Sí o Sí. Ajá, sí, hemos conversado con ellos. Los conocen. Tengo hecho un pedido de ustedes también. Ah, qué bueno. Bueno, la Argentina es de comunidades chicas, supongo. Y la verdad que eso es algo que nos gusta mucho, la forma de encontrarse entre las personas que realmente se movilizan, hacen ese pasito más de ir a una góndola y retirar un producto empaquetado, hacen esto de organizarse en forma colectiva y hacer los pedidos. Tiene todo otro movimiento a nivel social, a escala social. Así es. Y de la posibilidad de trascender, no sé, algunos instrumentos digitales como puede ser una red social o una propaganda o lo que fuera, ir directamente a la palabra, al compartir, y que ellos puedan directamente desde el productor enterarse de estas pequeñas detalles que hacen tanto a lo que es el alimento. Nosotros producimos alimentos integrales, y no es simplemente porque tengan salvado y germen, sino porque hablamos de una salud integral, y que esa salud integral es del ambiente, de las personas que elaboran el alimento y demás. Fantástico. Muchísimas gracias, estimado Arno Tomis, director de Molino Campo Claro, por prestarnos tu voz y hacernos llegar, digamos, todas las buenas virtudes que tiene este lugar. Muchísimas gracias. Bueno, agradecidísimo, Matilde y Ramiro. Un gusto conversar con ustedes. Y bueno, cuando quieran, conversamos nuevamente. Siempre es un placer. Gracias. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca la vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vidai. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vidai. Soy peregrino. Ciudad Campo, historia, saberes y sabores. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Así es, guitarra, dímelo tú. Se cumplen hoy precisamente 30 años del pase a otra, a otro plano, digamos, de el genial y maravilloso Atahualpa Yupanqui. Es uno de los creadores argentinos más influyentes, creo yo, en la historia de la Argentina. Nació en Buenos Aires el 31 de enero de 1908 y falleció en Francia el 23 de mayo del 92. Estudió violín, guitarra, aunque aseguraban que había sido la tierra misma, los animales, los paisajes, quien lo había inspirado con los sonidos dulces y bárbaros a la vez, ¿no? El nombre que le dieran sus padres, personas humildes y trabajadoras, es Héctor Roberto Chavero. A los 13 años adoptó el seudónimo de Atahualpa para firmar algunos artículos literarios en el periódico escolar, Ramiro. Más tarde lo completó con Yupanqui. Y diríamos que esta combinación sería algo así como la persona que vino de tierras lejanas a contar. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Roberto El Colla Chavero, hijo del queridísimo Yupanqui. Bueno, Matilde, muchas gracias. Un saludo importante, grande para ustedes. Y bueno, para toda la audiencia. Qué importante el aporte que hizo Yupanqui a nuestra cultura, importantísimo el legado que tenemos, generaciones tras generaciones, y el reconocimiento de esta maravillosa obra que nos ha dejado. Así es, así es. Bueno, digamos, obviamente nosotros y mucha otra gente seguidora de mi padre, que no está necesariamente ligada a la fundación y a mi tarea, pero consideran que es una obra tan importante que muchos por su cuenta también la difunden, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Y bueno, yo, digamos, nosotros trabajamos con mucho ahínco, no en la figura personal de mi padre, sino justamente en el patrimonio que nos ha legado, digamos, a todos. Es nuestra responsabilidad difundirlo, digamos, pero en realidad ese es un patrimonio cultural netamente argentino y sudamericano, pero con un contenido universal que hace que sea reconocido en muchos lugares del mundo, ¿no? Así es, y por ese motivo el Centro Cultural Agua Escondida está realizando en esta semana múltiples actividades. Así es, sí, además tenemos en La Plata una muestra, Tierra que Anda, que bueno, eso por un lado. Por otro lado, hemos firmado con la Universidad de El Salvador un convenio para poner en valor nuestra biblioteca, que tiene alrededor de 4.000 ejemplares. La directora de la biblioteca de la Universidad de El Salvador ha venido y ha estado trabajando 20 días ordenando libros. Todavía le falta, pues son 4.000 ejemplares, pero esa biblioteca va a sumarse a la Biblioteca Digital Mundial. Entonces, bueno, también van a recuperar algunos libros que están un poco deteriorados por el paso del tiempo, pero para nosotros es muy importante que esa biblioteca, que la gente tenga acceso a los títulos que hay en esa biblioteca, porque la señora Liliana Rega, que es la encargada de la biblioteca de la Universidad de El Salvador y que vino a hacer ese trabajo, estaba sorprendida por la calidad de la, y la cantidad de títulos importantes que hay en esa biblioteca. Así que bueno, eso también para nosotros es un empujón, un aval, sí, una buena noticia. Por otro lado, uno de los integrantes de la fundación, Sebastián Tellería, que está a cargo de todo lo que es el aspecto musical de la obra de mi padre, está formulando unos proyectos que tienen que ver con un estudio y difusión de la música de mi padre regionalizada. Es decir, ha habido canciones que quedaron sin grabar, digamos, o nunca fueron interpretadas por nadie, y algunas son dedicadas a una provincia, a una región. Entonces hemos decidido hacer un programa que empieza por el Santiago del Estero de Donata, con canciones que no son conocidas, luego el Tucumán de Donata, también incorporando canciones que no son conocidas, el litoral de Donata, la pampa de Donata, el noroeste de Donata, y un disco final que termina abarcando otro tipo de canciones que tienen que ver con Latinoamérica, es decir, que no se ciñen estrictamente a un regionalismo nacional. Entonces, es decir, este es un proyecto de largo aliento, pero justamente va a permitir, digamos, un estudio y una comprensión más profunda de los contenidos y de la forma de encarar o de pensar la música dedicada a determinada región de nuestro país. Y por otro lado, con Eloisa Di Giacome, que es la pianista con la que estoy haciendo música hoy en día, encaramos un proyecto que se llama Nenet Flor del Cerro, en el que ponemos en consideración del oyente 15 canciones cuya música pertenece a mi madre, que firmaba como Pablo del Cerro. 12 son instrumentales y 3 son cantadas. Pero no es un disco estrictamente folclórico, sino que es un disco donde la pianista hace algunas, su interpretación permite poner en valor la calidad musical de las composiciones. Así que bueno, este disco ya está prácticamente listo, vamos a en breve subirlo a las plataformas digitales, y bueno, veremos qué destino tiene, ¿no? Así es. Este 21 de mayo comenzaron las actividades en conmemoración a los 30 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui, que se vienen desarrollando en el Centro Cultural Agua Escondida. Es el 21 del 5, comenzó con Tiempo de Danza, Dúo Colla Chavero, y Elo Di Giacomo, así como también Daniel Ferreira estuvieron ese día. El 22 del 5, Ricardo Carranza, Alberto Muñoz, la agrupación folclórica Abuelos de Tras la Sierra. Sí. Y el 23 del 5 ya pasó Dúo Colla Chavero, y Elo Di Giacomo y Ricardo Carranza también. Así y este 28 del 5 esperamos a Zuna Rocha, a Mary Murúa, al Trío Sachero, a Hernán Terán, y otros artistas también que van a estar convocados, como también el 29 del 5 quedará por finalizada todas estas actividades con Mandy LaRouche, Paola Bernal, el Dúo Colla Chavero y Elo Di Giacomo. Así que hermosa propuesta para llegarse a Cerro Colorado, a este hermoso centro cultural. Van a encontrarse con comidas tradicionales, con un micrófono abierto también para participar, ¿no es cierto? Absolutamente. Qué bueno. Me encanta. Es decir, el micrófono siempre está abierto. Es decir, yo ayer, digamos, el 23, bueno, entre las canciones iba leyendo algunos poemas que me parecen fundamentales de la obra de mi padre, entonces mezclándolo con canciones, y bueno, el público que estaba realmente les pareció algo único, digamos, entre lo que hicieron los guitarristas, que eran Daniel Ferreira, Ricardo Carranza, un guitarrista excepcional de Junín y el otro un cantorazo de Villa de María del Río Seco, y el público, que entre ellos y el paisaje, nuestro escenario que está al pie de un algarrobo, bueno, el público realmente quedó encantado y emocionado, ¿no? O sea, porque fue muy emotivo. Entonces, es lo que pretendemos siempre, acompañar el paisaje, ese rincón mágico que es Agua Escondida, con la música, con los poemas, con las reflexiones. Chicoya, ¿cuál es una de las obras que, para vos, cuál es la obra que más te llega? ¿Cuál es la obra que, digamos, que te hace conformar esa figura de papá? Claro, sí. No hay una en particular que yo prefiera. Es decir, para mí, te cuento, cuando yo empecé a cantar en público, canté toda la vida, pero en el año 97, 98, tomé la decisión de cantar en público. Uh-huh. Y bueno, fui a verlo a Colacho Brizuela, porque teníamos amistad, y le digo, mira, me gustaría grabar estas canciones, que eran canciones no conocidas de mi padre. Entonces, y él me propuso, no, cosa porque tenía... Hagamos Recuerdo del Portezuelo, o sea, una serie de canciones conocidas. Y le digo, no, porque esas ya tienen intérpretes como Jairo, Mercedes Sosa. Le digo, yo quiero hacer conocer el repertorio desconocido, que quedó, digamos, que mi padre, canciones hermosas que mi padre no grabó y que nadie cantó o grabó. Entonces, bueno, empecé con eso y me tomé la tarea de seguir todos estos años cantando, sí, de las tradicionales o de las clásicas, digamos. Yo elegí Camino del Indio, que me parece un ícono fundamental en la obra de mi padre, porque fue su primer canción trascendente, digamos, a los 18 años la compuso. Hoy la leí a Camino del Indio, la leímos acá en el programa. Claro. Y hermosa pieza. Después la otra es La Milonga del Peón de Campo, que tiene música de José Razzano, el compañero de Gardel, y que habla mucho de la idiosincrasia del paisano del campo. Es decir, y bueno, Los Hermanos, otra milonga que es una referencia en todo el mundo, esa milonga. Es decir, es una referencia, te digo, en países de América, de Europa, de Oriente. Entonces, es decir, esas son las tres o cuatro canciones que para mí son fundamentales en la obra de mi padre. Hay otras, Guitarra Dímelo Tú, ¿qué te puedo decir? Bueno, cualquiera de las ambas, La Pobrecita, Zambita de los Pobres, Tan Criollas, Cachilo Dormido, La Chacarera de las Piedras, es increíble. Yo me encanta. No puedo creer, o sea, me sorprende la cantidad de versiones y de intérpretes que cantan esa chacarera en los festivales, en los encuentros, en todos lados. Entonces, es decir, hay un patrimonio en el que mucha gente se reconoce. Y a mí eso por un lado me encanta y me da fuerzas a mí y a todos aquellos que me acompañan para seguir trabajando la obra y seguir en la huella, digamos, ¿no? Roberto, una cosita, porque hay varias cosas para admirar de Atahualpa, pero en cuanto a lo musical, yo me quedo como esta parte que decías de describir el paisaje del campo, pero también de no esquivarle a las letras combativas, ¿no? A las letras que seguramente molestaba a algunos terratenientes, a algunos gobiernos. No se ha callado nada. No, porque en realidad mi padre siempre tuvo una actitud, o sea, una postura muy humanista. Es decir, que comprendan los seres humanos que no pueden convertirse en lobo del otro. Entonces, que somos una unidad, la humanidad, y, y que todos debemos colaborar unos con otros para cambiar muchas formas que vienen heredadas históricamente, muchas formas sociales, en respecto del trabajo, de muchos aspectos de las actividades humanas, que debemos cambiar nuestra mirada. Es decir, la palabra progreso está perdiendo absoluto sentido. Es decir, ¿por qué? Y porque nos estamos quedando, digamos, estamos terminando con el planeta, y a mí me aterra cuando veo que alguien está pensando que se van a instalar en Marte o en la Luna seres humanos. Ahora, ¿quiénes se van a instalar allá? Y, digamos, aquellos que no quieren conceder a la humanidad el lugar que le corresponde, que quieren conservar el poder, digamos, de poder de digitar trabajos, horas de trabajo, esas cosas, ¿no? Que en definitiva están acabando con una gran parte de la humanidad. Entonces, mi padre siempre estuvo, digamos, en una postura humanista que decía, bueno, no puede ser que el ser humano, por codicia, trate de forma como si fueran animales a otros seres humanos, ¿no? O sea, los conciba como una tropa o una manada o una tropilla. Y bueno, eso, por supuesto, se vio reflejado en algunas canciones, sobre todo en una etapa entre los 50 y los 60. Sí. Algunas canciones que se llamaron de protesta, pero que en realidad son testimoniales, digamos, ¿no? O sea, más que de protesta. Testimonian situaciones de injusticia, para que, pero sobre todo para que reflexionemos, es decir, ¿cómo resolvemos eso? Totalmente. La verdad que sí, que es muy digno a admirar de que no se haya callado y que justamente lo hace a partir de ese humanismo característico que nos acabas de contar, Roberto. Una última de mi parte, una pequeña curiosidad que me despierta, preguntarle ¿por qué eligió Cerro Colorado ahí Atahualpa y que usted mismo sigue ahí habitando? Está bien, él en un momento dado abandonó Tucumán porque habían progresado el fascismo y el nazismo en Europa y en Argentina estaba avanzando. Y bueno, dejó Tucumán porque, bueno, mucha de su gente, de la gente que él conocía, se habían sumado a esa postura política y él no estaba de acuerdo. Entonces dejó Tucumán, se vino para Córdoba, tenía amigos en Córdoba y, bueno, unos amigos, los Gómez Molina, don Oscar y el hermano de él, Ernesto, lo llevaron a Cerro Colorado a visitar ese lugar donde don Oscar ya tenía una casita. Fue la segunda casita de alguien que no era oriundo de Cerro Colorado, que era una pequeña aldea, ¿qué te puedo decir?, de 10 casas en el pueblo, y todo el resto del mundo, de la gente, vivía en los campos alrededor, pequeñas propiedades rurales. Y bueno, mi padre le gustó el ambiente paisano, la gente que no había autos, la gente andaba a caballo, en mula, y bueno, decidió volver después por su cuenta muchas veces a Cerro Colorado. Y había encima, en Cerro Colorado, a pesar de ser una pequeña comunidad, había varios hombres que eran guitarreros de campo: don Roberto Ramírez, Antonio Rodríguez, el Indio Pachi, que fue el más conocido de todos, y otros más. Y a él le gustaba juntarse con ellos. Y eso hizo que en un momento dado, don Pachi le dijera, cómo me gustaría que mi padre, lo escuche a usted, pero mi padre está inválido, no puede venir al pueblo, no puede caminar, no puede subir a caballo. Entonces mi padre empezó a visitarlo, a este hombre, cada tanto, para ir a tocarle la guitarra. Y el padre de don Pachi, don Eustacio, en gratitud por ese gesto de mi padre, dijo, bueno, este campo es mío, elija un rinconcito para hacerse un rancho. Y bueno, mi padre eligió ese rincón, que es mágico. Realmente, o sea, el visitante que viene dice, ay, yo siento cosas acá, no sé, pero... es decir, salen renovados de esta esquina nuestra, esquina del río, ¿no? Donde hace una curva el río. Entonces, y bueno, después con mucho esfuerzo, porque mis padres estaban muy pobres en aquella época, construyeron su primer ranchito, que la foto del primer rancho está dentro del museo, y es un rancho con techo de paja, de piedra hecha, tomada con adobe, y bueno, ese fue el primer rancho que tuvimos, y después, bueno, cuando las cosas mejoraron, fueron ampliando la casa, en fin. Qué hermoso. A lo largo de muchos años, o sea, puedo decirte 20 años. Y los constructores eran la gente del cerro, o sea, los paisanos que cortaban la piedra, la traían con la chata carguera, y claro, ellos sabían construir en piedra, así que no hacía falta arquitecto. Venía un don Indolfo, que era uno de los entendidos, digamos, en construcción, y bueno, cortaba las vigas de quebracho, de algarrobo, para el techo, las traía de tiro con su caballo, pero las traía de tiro 2-3 kilómetros, o sea, o más, ¿no? Y así se fue haciendo la casa lentamente. Qué maravilloso lugar, la historia, cada pedacito de Cerro Colorado está siendo recordado y por el paso de esta figura, como vos decías, que representa para los argentinos y las argentinas, una gran figura, que es patrimonio histórico cultural del país y del mundo, ¿no? Así que sí. Agradecemos enormemente, Colla querido, que hayas traído a nosotros en primera voz, en primera narrativa, a tu padre acá con nosotros, y además también que se haya colado tu madre, una hermosa escritora, maravillosa poeta. Así que agradecida enormemente. Bueno, ¿sabes qué me queda? Me queda a mí como esa sensación también de preguntarte el seudónimo de ella. El seudónimo de ella era tal vez por una cuestión así de vergüenza, de pudor, de la época. Mi madre, digamos, era una persona con muchísimo carácter, muy firme, y para no complicarle la vida a mi padre, digamos que era Atahualpa Yupanqui, claro, en los años 40 cuando ellos se unieron, ella era una personalidad de la música y del canto, sí. Entonces para no complicarle la vida eligió ese seudónimo, digamos, porque no estaban casados, ella era francesa. Entonces todavía en aquella época había muchos pruritos, prejuicios sociales, y no dar un flanco que pudiera ser atacado por, bueno, esa gente que siempre está dispuesta a minimizar o a menospreciar al otro simplemente por, no sé, por envidia, por lo que fuere, ¿no? Entonces ella decidió acompañar a mi padre con ese seudónimo. Qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias, Colla querido, por pasar por Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra. Deseo que sea un éxito este encuentro en Cerro Colorado. Bueno, Matilde, muchas gracias. Y bueno, Ramiro, lo mismo, un saludo a toda la audiencia. Y como decimos nosotros en Agua Escondida, los visitantes cuando se van, buena vida. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ah, por favor, un abrazo. Un abrazo. ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Muy bien, Negrita. Usted ha sido el caballo que ha tirado el alma, ¿eh? Bueno, te quería comentar que para mí uno de los temas fundamentales es el arriero. Es ese tema que vos necesitas ponerlo para levantar el alma, para levantar los brazos en los momentos en donde aunque a algunos no les gusta que diga ideológico, pero sí, para mí sigue siendo ideológico, porque es transmitido también a la vida cotidiana, ¿no? Los preceptos que uno tiene en la vida. Uh-huh. Entonces esos son los temas que me marcan y el arriero es uno de los temas que me marca. Y por sobre todo si viene de la voz de Dividido, mucho más, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí, sí. Por eso lo pusimos antes, por eso lo así compartimos. Es. ¿Y el tuyo, compa, cuál es? Y a mí me gustan mucho, le digo, Negra. Milonga del Peón del Campo. Ahí va. Me gusta. La Añera, que es lo que está sonando. Y bueno, después... Pierre Camino, que lo Pierre hemos Camino, pasado sí, también, sí, sí, sí. Me gusta bastante y sí me quedo con alguna curiosidad de lo que comentaba Roberto El Colla, uh-huh. Chavero justamente, de aquellos temas que no se hicieron tan comerciales o tan conocidos, o que en algunos casos quedó la letra, así pero es. Que no llegó a hacerse canción, podemos decir. Así que... seguramente lo vamos a estar molestando en algún momento. Pero seguro que sí. Hermosa, hermosa este homenaje al cumplimiento de los 30 años del paso a otro plano de Atahualpa Yupanqui. Los que gritan cerca el nido tero es porque los protege entero y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero entero es que le sirve gritar tero, tero, tero, si cualquier pillo en la boina se le lleva el nido entero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero. Muy bien, buen compañero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero. Muy bien, buen compañero. Muy bien por la compañera. ¿Con quién anda ahí? Que ya nos estamos despidiendo. ¿Vamos a saludar a la audiencia? Sí, sí, salude, salude. Hola. Así es, está media pachuca como vos. Sí, sí, estamos ahí en el mismo equipo. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro Chávez. Como siempre, un gusto enorme realizar este programa. Y bueno, y espero que pronta recuperación para usted, compañero. Sí, sí, sí. Ya me meto a chusmear las recetas de, no sé, las producciones de Relatos del Viento. todo lo que hay que saber sobre los saberes y medicina natural. Así que, Negra, yo hasta acá he cumplido y le agradezco ahí por el aguante, ¿no? De nada. Y a la audiencia por bueno, a la audiencia por recibir a una especie de Vicentico hoy en más nasal, ¿no? Así es, un poquito más nasal que de costumbre. Que de costumbre, justamente. Bueno, compañero, muchísimas gracias. Ha pasado un nuevo Ciudad Campo. Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón.